Bueno, hablar un poquito de leyes laborales. Hoy nos vamos a referir, o me voy a referir mejor dicho, al tema sanciones, que es un tema que no está para nada claro con los trabajadores, ¿no? Un trabajador no sabe cómo reaccionar ante una sanción, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Primero vamos a hacerlo lo más breve y claro posible. Cuando un trabajador es sancionado, independientemente de que sea justa o no la causa, ya sea un apercibimiento o una suspensión, el trabajador lo que debe hacer es, si no es llamado a la oficina de personal y es notificado de la sanción, tiene que esperar la carta o documento con el motivo por el cual se lo está sancionando. Si es llamado a la oficina de personal y ahí le comunican la sanción, puede existir dos situaciones: que el trabajador se notifique ahí mismo, la firme y reciba una copia de la sanción. Si no le es entregada la copia, el trabajador no firma nada, que es lo que está pasando en Felfor ahora. El trabajador no firma nada porque no se está entregando copia a los trabajadores de la sanción. O sea que eso es obligatorio de... Es obligatorio de la empresa. Entonces el trabajador, al no recibir la sanción por escrito en la oficina de personal, no se da no por firma. Notificado. No se da por notificado. ¿Por qué nombras, Cacho, en la oficina de personal? Porque es el lugar donde se debe notificar al trabajador. ¿No en el pasillo o no, en no, el no, sector? No. El jefe de personal tiene que notificar, o el empleado que está a cargo de la oficina personal debe notificar al trabajador, le debe dar una copia de la sanción y ahí sí el trabajador perdón, la firma. Si no, no. Esa sanción debe ser notificada por carta o documento al domicilio. Acto seguido, si el trabajador es suspendido, obviamente al otro día no se lo va a dejar ingresar. No es necesario que se presente con dos testigos, no es necesario. Lo que sí tiene que hacer, y tiene 30 días para hacerlo, es rechazarla. Ahí está el tema central de la cuestión, que muchos no lo saben. Aunque la haya firmado, digamos. Sí, la firma de la sanción implica notificación. Nada más. No implica avalar. Claro. Exacto, no implica avalar la sanción. Algunos compañeros firman y ponen en disconformidad. Tampoco sirve, no suma ni resta. Así. Es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Y la firma implica notificación. Ahora, si el trabajador la firma y no la rechaza, esa firma implicó notificación y aceptación. La tiene que rechazar por otros medios, no en ese momento. La única forma la única vía para rechazar una sanción es la vía de carta o documento. La única. Uh-huh. Porque es lo único que queda por escrito y ante uno cuando recibe una sanción no saben si termina ahí o comienza una persecución. En el caso de ser así y terminan un juicio, lo primero que va a evaluar el juez es si esa sanción está rechazada. Si no está rechazada, va a jugar en contra. ¿Cualquiera de los términos que esté hecha la tiene que firmar? El hecho de si recibe el duplicado de la sanción con el motivo claro. Sí. Él tiene que estar el motivo bien aclarado para que recién el trabajador la firme, si no el trabajador se puede negar a firmarla. Pero el duplicado se lo tienen que dar ahí en el momento. En el momento antes de firmar. ¿Qué es lo que le mandan a la casa? No, si no recibe el duplicado y el trabajador no la firma, tiene que recibir una carta o documento del trabajador, si no, no hay sanción. Y si la firma en ese momento porque le dieron el duplicado, entonces no le mandan. No le mandan, pero ahí el trabajador tiene en la mano el motivo. Entonces con ese motivo se rechaza. Hay dos formas de rechazarla. Hay una forma que es convencional y universal, de rechazo sanción comunicada tal día, por ser inequívocas las causas ahí invocadas. Por ser inexactas, inequívocas las causas ahí invocadas. Eso es un texto estándar. Sí. Al cual se le puede agregar negar lo que se le está diciendo. Por ejemplo, un ejemplo. Un trabajador se lo encuentra fuera del sector. Entonces recibe la sanción por estar fuera del sector. Sí. Entonces el trabajador, ¿qué hace? Rechazo sanción comunicada tal día por ser inexacta las causas ahí invocadas, punto, niego haberme ausentado de mi sector. Claro. Todo se niega. Muy bien. Lo mismo que hace la empresa. La empresa, cuando uno le reclama antigüedad, categoría, cualquier tipo de reclamo que hace el trabajador, ¿qué contesta la empresa? Niego tal situación, niego que usted haya trabajado en la empresa, niego que tenga la antigüedad. Niego que le corresponda a la categoría, ya lo hemos pasado nosotros, por eso lo digo con justa causa. Todo lo que un trabajador reclame, la empresa lo va a negar. ¿Para qué? Para que el trabajador se tenga que tomar el trabajo de demostrar lo que está diciendo. Claro. Es demorar, es como patear. Que se cubre de antemano. Se cubre, la empresa sabe que lo va a demostrar. Claro. Pero se le pone piedras en el camino para que eso dure más, o el trabajador desista. Claro. El trabajador desista. Generalmente la empresa contesta rechazo su comunicación por ser improcedente, por carecer de fundamento, absténgase de reclamos posteriores, todo tipo de amenazas. Entonces un trabajador ante eso, el 90% se queda. Claro. Si no está bien asesorado, ahí se muere el reclamo. Claro. Y eso juega en contra del trabajador, porque ya es una sanción que tiene. Como yo le comentaba a los chicos el otro día, que dicen, pero es un apercibimiento. Un apercibimiento hoy, mañana. Y legalmente no hay un periodo que abarque ni periodo ni cantidad de sanciones. No hay una ley que diga 3 apercibimientos, una suspensión, despido. No. Eso lo puede considerar la empresa debido a la gravedad del. Y la gravedad la pone la empresa. Claro. Entonces, lo que uno hay que salir a cortarle enseguida, ante la primera sanción, cortar. Claro. Cortar. Aunque, como yo le digo a los compañeros. Aunque sea menor y aunque sepa el trabajador que estuvo. Por ejemplo, un ejemplo claro, clásico ahora, los celulares. Sí. Hay empresas que están sancionando por tener el celular encima. ¿Pero está previamente notificado? ¿Cómo es? Son reglamentaciones internas. Por ejemplo, en Felford ponen un cartel prohibido el uso de telefonía celular móvil, pero no la tenencia. Claro. Entonces a un trabajador lo encuentran con un celular, que de hecho lo palpan en portería, lo revisan. Si le encuentran el celular, si es un trabajador de agencia, le dan la baja. Si es un efectivo, lo aperciben. Pero más de eso no puede pasar y hay que rechazarlo. ¿No puede ir con el celular al trabajo? Hay reglamentaciones internas, porque no hay ninguna reglamentación todavía sobre. En los bancos sí. Claro. En los bancos hay una ley, si ustedes lo ven. Pero es por seguridad. Eso, claro, en el banco se justifica. Claro. Pero en los trabajos, generalmente, las empresas no se hacen responsables si el trabajador pierde el celular en el vestuario. Entonces el trabajador lo lleva. Claro. No hay ninguna reglamentación que diga que no puede tener el celular encima. El trabajador. Claro. Es como si lo encuentran con los documentos, es algo personal. Sí. Seguro. Obviamente, si el trabajador está en una línea recibiendo y está mandando mensajes, cabe la sanción. Claro. Pero no por el celular, sino por la distracción. Exacto. Entonces, yo le digo a los compañeros, siempre tengan cuidado. Claro. No lo saquen en el sector, pero no hay todavía legislación vigente sobre telefonía celular móvil. Y la empresa lo único que hace es apercibe. Ese apercibimiento hay que rechazarlo. Claro. Hay que rechazarlo, aunque lo hayan encontrado con el celular en el sector. El trabajador tiene que saber que aunque haya cometido una infracción, él tiene que rechazarla. Claro. Porque la empresa también se tiene que tomar el trabajo de demostrarlo. Muy bien. Por ejemplo, va un jefe y le dice, usted va a estar mandando un mensaje. Yo no estoy mandando nada. Claro. Si usted cree que yo estoy mandando un mensaje, demuéstrelo. Lo mismo que hace la empresa. Exacto. Y no está obrando mal el trabajador, está defendiendo sus derechos. Uh-huh. Eso es mucho lo que los trabajadores no tienen en claro. La empresa lo apercibe, van y firman. Dice, no lo voy a rechazar si es justa la causa. ¿Pero por qué es justa la causa? Que lo demuestre la empresa. Como cuando vos reclamas algo, te dice que lo demuestres, ellos también tienen que demostrarlo. Tienen que saber defender sus derechos. Entonces, ante una suspensión, se rechaza. Se puede acusar también persecución. Si el trabajador, por ejemplo, recibe 2 sanciones consecutivas, ya en la segunda se puede considerar que lo están persiguiendo. Y ahí mismo se contesta. Se agrega íntimo plazo, íntimo, absténgase de persecución laboral. Claro. Por ejemplo. Para hacer esos. Contestar a través de esos telegramas, ¿hay una redacción que hay que hacer? Es decir, ¿lo puede hacer un trabajador solo o siempre tiene que recurrir a. Si es una sanción leve, un apercibimiento sencillo, que no se justifica. Negar la situación, como yo dije recién, por ejemplo, niego a verme del sector, eso es un agregado. Pero si es una sanción leve y es la primera que tiene el trabajador, puede contestar el rechazo sanción comunicada tal día por ser inexacta las causas ahí invocadas. Ese es un texto estándar. Claro. Que se lo puede pasar simple. Por teléfono a un abogado. Simple. Ya con eso está rechazado. Ahora, si el trabajador considera que hay algo más, por ejemplo, en Felford el otro día. Intentaron sancionar a compañeros que bajaron antes de hora para marcar tarjeta. A un compañero, por ejemplo, de mantenimiento que trabaja en toda la fábrica, le pusieron por abandonar el sector y estar fuera de su sector de trabajo antes de la hora de retirarse. El compañero, por supuesto, no la firmó y la rechazó, diciendo que su sector es toda la fábrica. Claro. El compañero estaba con ropa de trabajo, no había marcado tarjeta, y estaba en el sector adentro. De trabajo de toda la fábrica. Claro, estaba dentro de la planta. Entonces hay que tener cuidado con eso de que el trabajador dice, no, sí, yo cometí la infracción. Hay que tener cuidado. porque posiblemente no haya infracción, pero la empresa sanciona por si acaso, para abortar cualquier, ¿cómo se llama? Que se magnifique, la, claro, que sea seguido por otros trabajadores. Pero no hay nada de malo en esa actitud. Entonces, sería conveniente que se dirijan a sus delegados, si es que lo tienen, si es que son realmente representativos del, del trabajador, sino a un abogado, claro, abogado de confianza, y le comenta lo que ha pasado, y bueno, se rechaza. Tienen 30 días para rechazarlo. Del momento que el trabajador es notificado, tiene 30 días para rechazar la sanción. Si no lo hacen en esos 30 días, la sanción es válida. Y le juegan contra al trabajador. Eso que le quede claro, le juegan contra. Toda sanción se rechaza, aunque sea justa. Porque que sea justa lo tiene que demostrar después, claro, la empresa. Claro, claro. Y eso es discutible. Porque el momento que un trabajador está trabajando, está dejando su vida en una empresa, ¿qué sanción le puede, claro, caber? Salvo que sea un, una cosa muy, sí, grave. Sí, un hecho grave. Un hecho gravísimo. Pero por los motivos que sanciona la empresa, más que nada es en represalia por lo que se está reclamando. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Y en muchos lados pasa lo mismo. Para amedrentar al trabajador a futuros reclamos. Mira, no voy a reclamar, claro, nada. Si para hacer esto me sancionaron, claro, para disciplinar, exactamente. Claro. Ahora, es importante entonces que todos los compañeros sepan que tienen que rechazarlo. Tienen que rechazar. Si no pueden recurrir a nadie, es sencillo, como lo tienen que rechazar, aunque sea diciendo que lo rechazan. Sí, rechazo sanción, rechazo o apercibimiento o rechazo suspensión comunicada tal día, por ser inexacta, es sencillo, por ser inexacta, claro, las causas ahí invocadas. Muy bien. Solamente eso, ya con eso está rechazado. Claro. Y de, si puede después consultar con alguien. Claro, bueno, en el caso que esa puede sanción se repita y que el trabajador note que hay una persecución, uno se da cuenta cuando está siendo, claro, perseguido. Ya cuando vienen dos sanciones por pavadas, claro, hay algo atrás de, claro, eso. Entonces el trabajador ya tiene que actuar denunciando persecución. De otra forma, claro. Denunciando persecución. Entonces ya el trabajador está cubierto. Porque si no lo hace, puede terminar una, un despido con causa sin plata. Claro, y después hay que, exacto, pelearlo de afuera. De y afuera es más de la difícil, fábrica. De afuera, claro, de la fábrica es más difícil. Uh-huh. Es así. Así que bueno, cualquier duda que tengan. Y bueno, y siempre está, de hecho, bueno, de que se comuniquen, ¿no? Con nosotros para que. Vamos a repetirlo para que quede claro. Sí. Que puede ser, si es joven y usa mucho el Facebook, programa trabajadores por el Facebook. Ahí ponen el mensajito, ahora lo vamos a abrir, lo tendríamos que tener abierto. Y prontamente es muy probable que tengamos una línea telefónica. Ahora, si tienen además una duda más extensa y quieren mandar mail consultando dudas o situaciones, también damos el mail para que lo, claro, lo agenden y no lo sepa. Es muy fácil. Es igual a cómo se llama el programa. trabajadores@radiosemilla.com.ar. Se tienen que acordar solo de la palabra trabajadores y después está el nombre de la radio, @radiosemilla.com.ar. Y serán todas acá discutidas y charladas con nuestro asesor. Sí, hay muchos temas, trabajador, muchos temas que son muy frecuentes en la clase trabajadora y que son sencillos de solucionar. Claro. Pero por desconocimiento el trabajador no lo hace. Y además que cada compañero debería hacerlo, en su, digamos, cuando lo sabe hacer, lo debería difundir a su vez, ¿no? Sí, por como supuesto. Para que esto se extienda y realmente se defiendan los trabajadores a sí mismos, porque en muchos lugares no tienen otra protección, ¿no? No, exacto. Y las patronales hacen estragos. Hacen estragos. Sí. Así que, bueno, muy bien. Muy acorde, como dijiste, y muy necesario saber lo que nos acabas de decir. Es algo muy frecuente. Cuando la empresa quiere meter miedo, acude a eso. Claro, es sencillo. Claro, seguro. Y acordarse que debe ser antes de los 30 días. Eso es fundamental. Fundamental. Claro, sí, pero sí, también es cierto que es un tiempo muy prudencial como para que cualquier compañero busque asesoramiento, busque alguna ayuda, ¿no? Claro, porque es un tiempo. Esas sanciones no tienen un plazo de ley que caduquen. Claro. Eso lo maneja la empresa. Claro. Y sabemos que las leyes, de acuerdo a cómo se manejen, están a favor o en contra. Exactamente. Entonces, si en un año acumuló dos o tres sanciones, y la empresa puede considerar que esa persona, claro, es un, no le sirve. No le sirve, y él está en riesgo. Y él está en riesgo. Después hay que salir a pelearlo afuera, que es mucho más difícil. Uh-huh. Bueno. Estaba pensando en la necesidad de los diarios murales adentro de la, sí, fábrica, ¿no? Sí. En, bueno, el comedor, en el que es una pizarrita en el comedor. Nosotros, el comedor es nuestro cuarto gremial. Ahí tenemos un parlante en la pared, micrófono inalámbrico cartelera. Sí, sí, hacemos todos los días a las mañanas y los turnos de comida, informamos todas las leyes que vamos descubriendo. La semana que viene vamos a tocar un tema que debe estar tocando a muchos trabajadores, cómo se liquidan las horas extras. Muy bien. Todos los que tienen variables en su sueldo, sí, hay que ver si las tienen en la hora extra. Caso del premio al presentismo. No, seguro que hay. Y cambios de turno, y cambios de horario. ¿Qué derecho le asiste al trabajador para impedir esos manejos de la patronal? Así que si Dios quiere, entonces, que viene lo... Bueno, muy bien, bueno. Pero de paso recalquemos entonces, porque es una buena idea esto que ustedes hacen como práctica en los lugares de trabajo, que se pueda hacer esta cuestión, bueno, de comunicar. Ustedes tienen la facilidad por ahí del altoparlante, en otros lugares no será así, pero sí aprovechar cualquier espacio para... Para informar, para informar. Para pegar en la pared, ¿no es cierto? Para hacer algún modelo de carta, modelos de respuesta a estas sanciones y, bueno, este tipo de cosas que se comuniquen permanentemente, ¿no? Que sea un hábito. Fue terreno que fuimos ganando en base a mucho sacrificio, mucha lucha, el hecho de tener un... Sí, seguro. Un megáfono, tener un micrófono, tener una cartelera, dos carteleras tenemos, una abajo y otra arriba, costó mucho. Sí. El día que yo me acuerdo que entré al parlante, fue un poco más, me manda la policía. Claro, un sí. Día, a ver, contanos una anécdota. Entraste por la puerta con un parlante debajo del brazo. Tenemos un parlante que tiene bastante completito, la verdad que se escucha muy bien. Y después empezaron a averiguar, no sé si le dieron de baja al portero de Prosegur, que supuestamente él me dejó pasar porque no sabía lo que yo traía. No me iba a parar, yo tampoco iba a parar. Claro. Obviamente. Claro. Y también fue el tema de que se juntaron firmas, así entre comillas, para que nosotros no hablemos en el comedor. La patronal... ¿Juntó firmas entre los trabajadores? Sí, sí, la patronal mandó a dos personas, obviamente patronales, sabidas patronales, a juntar firmas para que nosotros no hablemos, porque dice que le molesta en el comedor. Ay, yo no sé si van come, a hablar en el comedor? Pero deben comer con el oído. Ah, claro, claro. Y eso no prosperó, evidentemente. No, obviamente, eso fue una metida de pata, ¿no? Porque sí, aparte firmaron los supervisores, firmaron los encargados, los jefes, todos. Los sordos firmaron. Todo el mundo que... Que le molestaba el ruido del parlante. Que le molestaba la información, obviamente. Claro, eso es ganar terreno, ¿no? Eso es ganar terreno, claro. Adentro de... Como yo le digo a los compañeros, si a la patronal le molesta, que sí que estamos haciendo las cosas, claro, bien. Digo, yo me voy a poner incómodo el día que mi patrón me palmee la espalda. Claro. Ahora, mientras me persigas, porque estoy haciendo las cosas bien. Así que tienen que estar todos tranquilos. Bueno, eso fue por hoy. Cosas bueno, y con la promesa, entonces, recuérdanoslo del martes que viene. El martes que viene es derechos adquiridos. Yo diría hablar solamente de derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Con respecto a los horarios, a los cambios de horario que quiere imponer la empresa, cambios de turno. Cambios de sector, no hay ninguna legislación. Mientras esté dentro de la empresa, no se puede hacer gran cosa. Ajá. Pero esos cambios de turno, cuando una persona tiene más de 6 meses en un turno, valga la redundancia, tiene derechos. A permanecer en eso, claro, porque tiene su vida organizada. Exacto. Ya alrededor, hay una no ley se le ha notificado, lo dice, al entrar, claro, y es más jurisprudencia que ley, o sea, es más fallos anteriores a favor del trabajador que una ley determinada, pero tiene protección, y eso la gran mayoría no lo sabe. Uh-huh. Y las empresas se encargan de que no se cumpla. Claro, entonces, cada 6 meses tratan de que la persona rote. Claro, claro. Pero bueno, claro. No vamos a adelantar más, sino el martes me quedo sin libreto. Supongo. Claro, no. Vamos a dejar entonces, vamos a ir a un temita y vamos a dejar a nuestros amigos y oyentes con la incógnita de las posibilidades de los cambios de turno y los derechos adquiridos hasta el próximo martes. Igual cualquier duda que tengan, ya lo dijiste, mandar un mail, se comunican conmigo y enseguida lo contestamos. Muy bien. Sin megáfono, pero a través de un megáfono, desde un micrófono, Cacho va a contestar las dudas. Muy bien. Vamos a un temita. ¿Qué nos va a poner? ¿Qué tema nos va a poner acá el compañero Rama?